Johnson Systems, Vocabulary Booklet 4, List 1. Flecha. Arrow. Por cierto, a propósito. By the way. Pañuelo. Handkerchief. Sin embargo. However. Probabilidad. Likelihood. Imán. Magnet. Tortilla. Omelette. Reembolso. Refund. Relacionado. Related. Escaso. Scarce. Sensible. Sensitive. Araña. Spider. Provisional. Temporal. Tentative. Territorio. Territory. Estar de buen humor. To be in a good mood. Soportar, aguantar. To bear. Descansar. To rest. Jubilarse. To retire. Rascar, arañar. To scratch. Firmar. To sign. Estirar. To stretch. Formar, entrenar. To train. Silbar. To whistle. Toalla. Towel. Disgustado. Upset.